Ultrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana, la forma que tienen de poder escuchar la emisora es con la página web www.contrabanda.org. Comienza un mon de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde. Y los martes, pero a partir de las 22 horas, nos pueden escuchar en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del puerto. En Valparaíso, les dije, no, a partir de las 22 horas en Valparaíso, la Radio Neta, 88.9 FM del puerto. Tendrán problemas si la quieren sintonizar, pero... porque está interferida, pero está la página web www.laradioneta.cl. Amigas y amigos del puerto de Valparaíso, buenas noches, buena nit. El programa se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y con la página web radioalmaina.org. Jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Hoy, al inicio del programa... ya estamos ahí, estamos iniciando, pero en el primer tema musical tendremos a Tekken Jafakoli, un cantante y compositor de Costa de Marfil, que lo tendremos este fin de semana en Barcelona, dentro de el Cruïlla Barcelona 2013, que por fin ya lo tenemos aquí, 5 y 6 de julio. 5 y 6 de julio, es decir, este fin de semana, porque hoy es el día 2 de julio, así que de aquí a nada, el viernes, estaremos ya dando vueltas por el Parque del Fórum, aquí en Barcelona, para disfrutar de una nueva versión, una nueva edición de este Cruïllas Barcelona. African Revolution, así se titula el álbum y así se titula esta primera canción que escucharemos de Tekken Jafakoli. revolution. We want a revolution. Young people revolution. Intelligent revolution. Must be black people education. Go to school, brother, and learn what they are doing. It will open your eyes to the people's situation. Go to school, my brother. I said go to school. You will understand very soon all the problems of your nation. We want a revolution. Young people revolution. Intelligent revolution. Must be African education. In your mind, brother, there is the power to change the world. This understanding will help make a better place. And in your hands, brother, there is the key to this continent. And if you don't unlock it soon, it will be lost to the government. Revolution es African Education. Ojo, tomen nota de esto. La revolución africana pasa por la educación en África. Tiken Ya Fakoly, African Revolution. Este será uno de los grupos, uno de los tantos grupos que tendremos este año. En el Cruillas, Barcelona. Como ya es habitual, en el Parque del Fórum, allí al final de la Diagonal. Viernes y sábado, viernes 5, sábado 6 de julio. Concretamente, Tiken Ya Fakoly va a estar actuando en uno de los cinco escenarios que tiene el Cruillas Barcelona este año. Concretamente, Tiken Ya Fakoly va a actuar el sábado 6 de julio a las 19:30, entre las 19:30 y las 20:45, si comienza a las 19:30, en el escenario Deezer. Ahí estará actuando. En el mismo escenario que después estarán Morchiva, Fermín Muguruza, Contrabanda, ojo, no es nuestra Contrabanda, pero casi, él lo escribe con K. Y a las 3:30, el DJ Nasty Mondays. Es decir, ahí en el escenario Deezer tendremos música en directo, tres grupos, desde las 19:30 a las 2:15. Hay cinco escenarios. El escenario, vamos al viernes, así comenzamos un poco de forma cronológica. Está el escenario Estrella Damm, que es el principal, el Deezer, escenario Time Out, escenario El Periódico y el Lounge Estrella. Esos son los cinco espacios, más otros espacios de gastronomía y bebida y todas esas cosas que habrán también, como es habitual, en el Cruïlla Barcelona. Se inicia el día 5 de julio a partir de las 18:30 con Quart Primera. Esa será la primera actuación de este teaser, de este Cruïlla 2013. Le sigue un músico que yo creo que es uno, no me atrevería a decir él, pero uno de los conciertos más esperados de este Cruïlla. Hay grupos, pero digamos como solista, porque además viene solito, es él y su piano. Pianista, cantante, compositor canadiense, hijo de madre y padre, y con una tía conocidísima. Ella es canadiense, el padre es norteamericano. Me refiero a Rufus Wainwright. Y estará aquí en Barcelona a partir de las 20:45 en el escenario Estrella Damm de este Cruïlla 2013. Rufus Wainwright. Y es muy posible que nos toque y nos cante esta pieza, Cigarettes and Chocolate Milk. Un montón de músicas. Cigarettes and chocolate milk. These are just a couple of months revenge. Everything it seems I like's a little bit stronger, a little bit thicker, a little bit harmful for me. If I should buy jelly beans, have to eat them all in just one sitting. Broken hearted. Cigarettes and Chocolate Milk. El señor Rufus Wainwright estará exactamente en este mismo formato, voz y piano, en el escenario Estrella Damm este viernes 5 de julio a partir de las 20:45. En el mismo escenario tendremos después de Rufus a Suede para terminar a partir de las 2:15, 2:30 con Who Made Who. Cruilla 2013. Y en el escenario Deezer, a las 19:30, ¿quién abre ese escenario? Ese escenario lo abre también una cantante que, según por ahí he oído, me han contado, es un nuevo ícono del pop. Es uno de los grupos más esperados por el público. Y tendremos a Cat Power, a este grupo me refiero, Cat Power, el viernes, ya les digo, a las 19:30 horas. Y será el único concierto que Cat Power dará en el Estado español. Sun es el nuevo álbum de estudio de Cat Power, la cantautora americana que despuntara a mediados de los 90, está de gira con su nuevo álbum, presentando 6 años después de su último trabajo con material propio, The Greatest. Chan Marshall, más conocida como Cat Power, ha pasado a escribir, interpretar, grabar y producir la totalidad del disco. Es uno de los platos fuertes también de este Cruillas 2013. Este viernes. Viernes 5, sábado 6. Cat Power estará el viernes. Aquí tengo el cartel. El viernes a partir de las 19:30 en el escenario Teaser. Cat Power en Contrabanda FM, y por allí estaré dando vueltas por el Cruillas, allí en el parque del Fórum en Barcelona. Like this, when estará este viernes en el Cruillas, Barcelona. Cherokee, así se llamaba lo que acabamos de escuchar. Esto es de un videoclip muy interesante de su nuevo álbum, Sun. Y aquí tenemos otro tema también de este nuevo disco de Cat Power. Y lo vamos a escuchar inmediatamente. Manhattan. Tema que va a estar tocando con toda y cantando con toda seguridad en este Cruillas 2013 en el Parque del Forum Cat Power. Escenario Deezer será quien abra los conciertos de esa primera noche del festival, el viernes 5. Manhattan, Cat Power. Interesantísima propuesta la del Cruillas de Barcelona este año. Ahora que estoy pensando en el Parque del Forum, que es donde se va a realizar el Cruillas, seguro que Cari, la compañera de la Radioneta en Valparaíso, que estuvo por aquí no hace mucho para el Primavera Sound, que parte de ese festival se realizó justamente allí en el parking del Forum, estaría encantadísima, seguro, estaría encantadísima en este Cruillas 2013. Ah, claro, yo voy diciendo Cruillas, pero ahí en Valparaíso seguramente dirán, ¿qué nombre más curioso, más extraño para un festival? Cruilla significa en catalán cruce. Cruce, como el cruce, cruce de camino, el crossroads, en inglés, Cruilla. Y nunca mejor dicho, porque con ese espíritu nació este festival años atrás cuando se realizaba el Mataró y se llamaba Cruilla de las Culturas, creo, el Mataró. Y de Mataró pasó a Barcelona. Y este festival realmente reúne a lo mejor de los grupos internacionales y grupos nacionales también, ¿eh? Si de momento hemos estado escuchando a grupos extranjeros, pero tenemos a Stan Steele, el Petit de Caleril, a esto en el escenario El Periódico y Paul Valvé, más otra gente que estarán en otros escenarios. Son 5 escenarios los que hay este año. No sé cuántos habrían en el Primavera Sound, no lo sé. Si estuviera Cari aquí, pues se lo podría preguntar. Pero estoy seguro que ella disfrutaría muchísimo estando aquí en el festival. ¿Quién también estará en el Cruilla, en el mismo escenario Deezer, a continuación de Cat Power, es el señor James Morrison, You Give Me Something? Aquí lo tenemos en directo, seguramente interpretando un tema que irá a tocar en este Cruilla 2013. You Give Me Something. Stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, and now I've gotten into deep. Every piece of me that warrants you, oh, another piece box away. You give me something that makes me scared of our eyes. This could be nothing, but I'm willing to give it a try. Please give me something, someday I might know my heart. And you wanna wait it up for my just to spend a little time alone with me. Something You'll give me something real good. You'll give me, you'll give me something good. La la la la la la la. Yeah. Ooh, ooh, boy. Yeah, shut up. Me something. Lo tendremos el viernes en el escenario Teaser después de Cat Power a partir de las 19:30 horas o algo así. Billy Bragg es nuestro siguiente invitado de esta tarde. Y con Billy Bragg nos pasamos a un plano totalmente diferente. Es un cantautor inglés que acaba de lanzar esta misma semana su primer álbum de estudio en 5 años, Tooth and Nail. Este es un hombre comprometido de siempre con su guitarra y su voz, con las luchas políticas, las luchas sociales, en no solamente en el Reino Unido, sino también en el resto del mundo. Ha cantado y ha dejado y ha puesto en evidencia cosas que no solamente ocurren en Gran Bretaña. Lo tendremos aquí también el viernes. Y les voy a hacer escuchar un tema grabado en directo al señor Billy Bragg. Y esta canción titulada Sexuality, un montón de músicas, Contrabanda FM. Of every license, with girls from many nations, of my passes, women of all classes. Just because you're a guy, I won't turn you away. If you stick around, sure we can find some common ground. Sexuality, young and woman, wild and free. Sexuality, your laws do not apply to me. Submarine sinks off the coast of Sweden. Headlines give me headaches when I read them. I had an uncle who once played for the Red Star Belgrade. He said some things are really best left unspoken. I've left your auntie and I've run off with the postman. Sexuality, why not? Young and woman, wild and free. Sexuality, don't get me started on the papacy. Sexuality, don't threaten me with bigotry. You damn pope. Sexuality, I demand your honesty. I'm sure that everybody knows how much my body hates me. Lets me down most every time. Makes me rash and hasty. I feel a total jerk before your naked body of work. Way down with all this information. Safe sex. doesn't mean no six, just means use your imagination. Still playing with yourselves in single currency hotels. I look like Robert De Niro, I drive a Mitsubishi Pajero. That's me, yeah. Sexuality, young and woman, wild and free. Sexuality, your lies do not apply to me. Sexuality, come eat and drink and sleep with me. Sexuality, we can be what we want to be, yeah. Sexuality. El señor Billy Bragg estará abriendo, el escenario Time Out a partir de las 19:30. Así que habrá que tomar alguna decisión duradura, porque tenemos en un lado a Cat Power y en la otra tenemos a Billy Bragg. Bueno, son dos estilos totalmente diferentes. Uno es un, digamos, un pop, neopop, y Billy Bragg es un hombre, pues, un cantautor enmarcado dentro de las luchas sociales de las últimas tres décadas o más. ¿Quién más tenemos aquí? Bueno, después está, bueno, del escenario, en el escenario 1 ya les dije quién actuaba, ¿no? Comienza Quart primera a las 18:30, Rufus Wainwright a las 20:45, Suede a las 23:15 y a las 02:30, Who Made Who. El escenario Deezer está Cat Power, que ya escuchamos saludé, a James Morrison. Después, Wyclef Jean and the Refugee Camp, a partir de las 0:45, una, para terminar con el Buraka Sound System. Wyclef Jean and the Refugee Camp. Aquí tenemos un tema con este grupo que le sonará conocido. Guantanamera, un mon de músicas. Guajira, Guantanamera. Worldwide. This guitar player who fall in love with Guantanamera, he fall in love with the wrong girl, cause Baracho Muchacho had his eye on that muchacha, and he wanted to turn her into a bad girl, man. Well, Baracho and his boys, they find the guitar player, they hold him down, they cut off his hand. Guitar player will never play guitar again. Wyclef Jean, front center, you bailed out. That was then, this is now. Welcome to the carnival, the arrival. Come on, Spanish Harlem. Boogie down Bronx. Manhattan. Back to Staten. Guantanamera. Hey yo, I'm standing at the bar with a Cuban cigar. I think she's eyeing me from far. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Yo, I wrote this in Haiti, overlooking Cuba. I asked her what's her name, she said Guantanamera. Remind me of an old Latin song my uncle used to play on his old 45 when he used to be alive. She went from a young girl to a grown woman like a virgin. So she's sex with no average mind. Figure. Move like a caterpillar, fly like a butterfly, let your soul fill a glide. Black woman, better yet, space invader. If your name was Charlie, we'd be playing Street Fighter. Penny for your thoughts, a nickel for your kiss, a dime if you tell me that you're loving. Hey yo, I'm standing at the bar with a Cuban cigar. Speaking good. wish. ¿De dónde querés de la palma? Can I buy you a drink? Soy una mujer sincera. The rose in Spanish Harlem, mama, see to beg your pardon. Made steaks at a faster rate than she wanted. Your traits of genius, goddess of black Venus. Crabby, angry cause they can't get between us. To those selection, smooth complexion, lexicon of Lexington. Parents came from Cuba, part Mexican, pure sweet. Dons fell to her feet, she like Movado, and shook her hips like Delgado, and broke down from the ground to Apollo and then some. She took her accent into dim sum and waited patiently while the businessmen come. Born late on purpose, got even politician service and made plans to infiltrate the street secret service. This gentle flower, fertility was the power. Sweet persona, Venus flytrap prima donna. Que será, she turned De Niro to De Niro. I'm standing at the bar with her. Guantanamera, una versión muy personal del señor Wyclef Jean, que estará el... ¿qué día lo tendremos aquí? En el escenario Deezer el viernes a partir de las 0:45. Wyclef Jean and the Refugee Camp. Un montón de músicas. Julio del año 2013, primer programa de este mes de julio, donde se supone que estamos en verano, verano. Y mis queridas amigas y amigos de Chile están en invierno. Lo que ocurre es que allí están viviendo un verdadero invierno, pero es que hace bastante frío. Ha nevado en Santiago, en el paraíso no creo que nieve, que yo tenga constancia, no creo que hayan nevadas en Valparaíso, pero hace frío. Y aquí hace calor, pero tampoco es un calor todavía, de verano propiamente tal. Pero en fin, primer programa del mes de julio. Durante el mes de julio, salvo posiblemente alguna semana que me vaya afuera, estaré por aquí haciendo los programas de forma regular. Y si algún martes me voy fuera, pues grabaré el programa y se repetirá. Bueno, no se repetirá. Se emitirá como si fuese será un programa nuevo, pero estará grabado. Ya lo diré en su momento. Bien, ¿qué es lo que acabamos de escuchar? Sí, Wyclef Jean. Vamos a saltar ahora. Bueno, también hay otro escenario. Hemos nombrado hasta ahora el Estrella Damm, donde está Rufus Suede, el Deezer, que es donde está Cat Power, Jen Morrison y Wyclef Jean and the Refugee Camp, el escenario Time Out con Billy Bragg, Toots and the Matteys, Stand Still, un grupo de aquí, escenario El Periódico, donde fundamentalmente hay gente de aquí, y después el Lounge Estrella, que a partir de las 11 tenemos ahí música Ramón Mirabet y Joan Colomo. Dejamos el viernes 5 y nos vamos al sábado 6 de julio. Todo esto dentro del Cruïlla Barcelona, edición 2013, allí en el Parque del Fórum. Habíamos escuchado en primer lugar, y con él abrimos el programa, Tiken Jafakoli, de su álbum African Revolution, y será él justamente quien abrirá el escenario Deezer a las 19:30 horas el sábado 6 de julio, este fin de semana, ¿eh? Vamos a escuchar ahora Il faut se lever, el señor Tiken Jafakoli, un hombre de, se había dicho, de Costa de Marfil. Costa de Marfil, y es uno, yo creo que de los máximos exponentes dentro del continente africano del reggae. Hay más, ¿eh? Hay más, pero él es uno de los grandes, ¿no?, exponentes del reggae en África. Aquí lo tienen. Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Je dis personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça. On doit se lever, lever, lever pour changer tout ça. Il était une fois un continent pris en otage. Se demande pourquoi il ne peut pas sortir de sa cage. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça. On doit se lever, lever, lever pour changer tout ça. On cherche le bonheur dans les cartes, on cherche mais on ne le trouve pas. Pourquoi faut-il toujours qu'on parte alors que l'Eldorado est là? On veut voler de nos propres ailes, c'était le rêve de nos aïeux. Elle est pas si loin l'étincelle, il suffit qu'on ouvre les yeux. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça. On doit se lever, lever, lever pour changer tout ça. Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Je dis personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça. On doit se lever, lever, lever pour changer tout ça. N'ayons pas peur de l'ouvrage, prendra zéro. N'ayons pas peur, tournons la page pour construire un monde nouveau. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça. On doit se lever, lever, lever pour changer tout ça. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça. On doit se lever. Change l'Afrique à notre place. Je dis personne ne viendra. Change l'Afrique à notre place. Aquí teníamos esta pieza titulada El Fuselever, el señor Tiken Jafakoli de su álbum African Revolution, desde Costa de Marfil a Barcelona. ¿Y cuándo lo tendremos? A ver, confirmamos. Ah, sí, va a estar abriendo el escenario Deezer a partir de las 19:30 horas. En el escenario Time Out lo abre Cela Sue a las 19:30. Y ya que estamos en África, a las 22 horas tenemos a Rokia Traoré, cantante, compositora, multiinstrumentista, que estará presentando su disco más, pero más, más actual y más reciente. Y la tendremos dentro de este Cruillas Barcelona 2013 en el escenario Time Out. Ahí ya no me la pierdo. Eso garantizado, que a Rokia Traoré no me la pierdo. O sea, que ya la he visto al menos dos veces aquí en Barcelona, o una, que me recuerde perfectamente, una me acuerdo. Vamos a escuchar entonces el tema que le da título a este nuevo trabajo de Rokia Traoré. La canción se llama exactamente igual que el título del disco, o el título del disco sale de esta canción. Beautiful Africa, Rokia Traoré. Saba ne son suma ya langa du suma raye male yonga du so dabila o kode yinisa nyone nene nyombo nya bale ya kode yinisa kele baine nyon lanja bani o kode yinisa kele manyinde du suma nyinde Saba ne son suma ya langandu sumaraye Anga politiki mogo uka bembali ya tefamude Bembali ya kumana kena ufuloko ye atefamude ala Bembali ya kumana kejo yoroko ye atefamude Kumbine fratricide Bonnes intentions destructrices, le grand Mali chavire, accablé, assise altérée, arrimage brisé. Le flot de mes larmes s'emballe, ardente est ma peine. Mais dans mes veines d'afro-progressiste, le son bambara chargé d'espoir brûle. À contre-jour, mon hardiesse persiste. À contre-courant, mes convictions résistent. Je crois en la sagesse et l'intégrité. L'assurance, la dignité et l'humilité grandissantes dans le cœur de tes enfants. Par la justesse de leurs actes, par leur union et leur constance, connivence et respect mutuel, ils te soulageront des mots qui te rongent. Je t'aime, Afrique. Afrique, je t'aime. Quelle est ma idée? Saba ne son suma ya langandu sumaraye Battered, wounded Africa, why do you keep the realm of the beautiful, naive, deceived? Yet my faith doesn't know failure, more intense than ever. My faith doesn't know failure. I love you, beautiful Africa. Afrique, je t'aime. I love you, beautiful Africa. You're beautiful, Africa. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah, hey, yeah. Quelle est ma idée de sauter Codilla? Rokia Traoré y este Beautiful Africa, cómo te amo, decía África. Beautiful Africa, es preciosa África, hermosa África. Saludos a Jay, que, aunque tarde, vamos a tirar las orejitas por haberse incorporado tarde a la emisión de Un Montón de Música, pero la tenemos desde Santiago escuchando el programa. Acabamos de escuchar a Roquia Traoré, esta mujer de Mali, una mujer que, una de las tantas voces y uno de los tantos artistas que llegan de este país, Mali, es una de las piezas angulares de las músicas africanas más inquietas y relevantes. Va a ofrecer el primer concierto aquí en Cataluña de su nueva gira. Ella ya se ha presentado en Barcelona. Yo he tenido la oportunidad de verla anteriormente aquí en Barcelona. Pero será el inicio de su gira y lo hará justamente aquí en el Cruïlla 2013 en Barcelona. Estará el sábado, porque ya estamos con la programación del sábado, en el escenario Time Out a las 22 horas. A esa misma hora, a las 22 horas, en el escenario Deezer, estará para el disfrute de mucha gente, esto seguro, de mucha gente, el grupo Morchiva, aquí lo tenemos. Un montón de músicas. Big Khan. Looking to the sea, crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream. or Shiva. Big Khan. En un monte músicas. ¿Cuándo tendremos a Amor Shiva? Él sabe, lo tendremos en el Cruyff de Barcelona, obviamente. El sábado en el escenario Deezer a partir de las 22 horas. A partir de las 22 horas. Y en el escenario Time Out, donde a las 22 horas tendremos a Rocky Traoré. Tendremos a Rocky Traoré. Vamos a tener inmediatamente después de Rocky Traoré a un trombonista. Esto a partir de las 0:45 horas. Un hombre joven, Troy Andrews, más conocido como Trombone Shorty, y el Orleans Avenue. Es un hombre de 23 años, nominado a un Grammy. Es uno de los talentos indiscutibles de la escena de jazz actual, pero especialmente del funk, e incluso se puede decir que también del rock o del hip hop. Proviene de una dinastía musical en Tribe New Orleans, donde a partir de los 3 años participaban las brass bands que recorrían las calles. Y este concierto es, y nunca mejor dicho, un cruce, una colaboración, porque Cruillas significa cruce, se los explicaba, entre el Cruilla Barcelona y el Black Music Festival. Esta es una colaboración conjunta de estos dos festivales. Tengo aquí una grabación de Trombone Shorty cuando tenía 13 años. Aquí lo escucharemos ahora, interpretando este Second Line, con 13 añitos. Trombone Shorty. Un montón de músicas. Walter Blanding Jr. Thank you. pieza original de Duke Ellington, con una banda con figuras de primer orden. Quien comienza el tema es el trompetista Wynton Marsalis, y posteriormente el solo es de un jovencísimo trombone shorty, con nada menos que 3 añitos. Trombone Shorty estará en el Cruïlla, Barcelona. ¡Uy, teléfono! Era una llamada telefónica que estábamos esperando que se realizara. Tenemos aquí al otro lado del teléfono a alguien que se nos va a presentar con su nombre y con lo que ella nos viene a contar. Es un festival de cine, el primer festival de cine. Corrígeme si no es así, por favor. Es la primer muestra de un festival internacional que se llama Cine Migrante, que se realiza en la Argentina ya por su cuarta edición, que se realiza también en Colombia, en Chile y en Ecuador, y que bueno, esta vez viene con una cantidad de materiales para ser mostrados aquí en esta ciudad. Esto es una muestra de cine de inmigración. Me imagino, perdón, ¿te puedes presentar con tu nombre si la gente sabe? Mi nombre es Florencia Masadi, soy directora del Festival Internacional Cine Migrante. Dale, Florencia, en primer lugar, muchísimas gracias por llamar. Habíamos quedado, creo que con Daniela o alguien de estar aquí el pasado martes, pero creo que ustedes estaban liadísimas con la preparación del festival. Sí, la verdad es que sí, estamos así. Es un festival que se realiza con mucho pulmón y sobre todo con mucho cuerpo, entonces es necesario siempre estar ahí a la necesidad de lo que vaya marcando el tiempo. Uh-huh. Además, el festival comienza ya. El festival comienza en el día de hoy a las 19 horas con una gala inaugural, la verdad, para mí maravillosa. Bueno, yo he vivido en esta ciudad y gracias a transitar distintos espacios de esta ciudad he conocido mucha gente que siempre hemos tenido vínculos muy importantes, así que se va a venir una amiga, Amparo Sánchez, a tocar hoy a las 19 horas en Amparo la Sánchez, gala de apertura. ¿De Amparanoia? Efectivamente, wow. Amparo Sánchez de Amparanoia, con quien hemos trabajado en otros momentos cuando yo era bailarina, así que cuando ella venía a la Argentina ahí estábamos bailando en sus conciertos. ¡Mira qué bien! Florencia, y esto comienza hoy, ¿y hasta cuándo? Es desde hoy martes hasta el día domingo. Lo que queda de la semana. Todo lo que queda de la semana. Fantástico. Las sedes son el Centro Cívic Patilimona, ahí en la calle Regomir 3, en el Casal del Pou de la Figuera, uh-huh. Y también en espacios públicos, en la Plaza San Felipe Neri y en la Plaza del Pou de la Figuera. Bien, y ¿todo se va a basar en proyección de documentales? ¿Son cortos, son largometrajes? ¿Qué son, Florencia? Cortos, medios, largometrajes, de todas las medidas, ya. Sí, de distintos países. La verdad que tenemos una representación de la muestra bastante amplia, uh-huh. O sea, desde la temática saharaui, en este caso hemos decidido traer específicamente una sección del festival que se llama Migración y Ciudad, que trabaja todo el tema de lo que tiene que ver con el espacio público, la ocupación del espacio público, la interculturalidad en las grandes ciudades, bueno, los desalojos, los desahucios, a lo largo, ¿no?, de todo el mundo, no solamente en determinados países, sino que es como una constante que uno puede ir observando en distintos lugares. Florencia, lo de esta tarde, digamos, el acto de apertura será en el Patilimona. En el Patilimona a las 19 horas, efectivamente, con una película, luego del concierto de Amparo, para mí una de las mejores películas del festival. Una película griega que se llama Platos Academy, uh-huh. Que habla mucho sobre sobre las formas de construcción de la identidad, la segregación, la xenofobia que por momentos tenemos al momento de pensarnos, ¿no?, como sujetos. Uh-huh. Este acto en el Pati Limona, ¿es abierto al público o...? Sí, el festival tiene una característica que se repite en todos los países, es un festival con entrada libre y gratuita, y siempre decimos lo mismo. Libre porque nadie necesita acreditar identidad para ingresar, y gratuito porque nadie necesita tener dinero, no existe una frontera monetaria para acceder a la cultura. Y eso para nosotros es muy importante, porque las fronteras no solamente son fronteras políticas, no solamente son fronteras de los estados nacionales, sino que también son fronteras económicas. Y la cultura tiene que ser de libre acceso para todos y todas. Bueno, viene mi pregunta ahora. Me imagino que está un interrogante que mucha gente se la estará haciendo. Bueno, si es gratuito, si la gente no paga entradas, sí, ¿cómo hacen para financiarlo? ¿Cómo se financia el festival? Y tratamos que distintas entidades que abogan por el cumplimiento efectivo de derechos, que tienen dentro de sus agendas culturales o políticas o de incidencia social, considerar que la cultura es parte de la democratización necesaria a abordar, bueno, que cooperen y colaboren con el festival, y a través de eso poder traer esto a todo el mundo. Bueno, y por lo que veo, tienes bastante éxito con conseguir estas ayudas económicas, porque dices que el festival nació en Argentina. Sí, el festival nace en el año 2010 en la Argentina, es hijo de una cantidad de organizaciones que en la Argentina venían trabajando por el tema del cumplimiento efectivo de derechos en materia de delitos de lesa humanidad, todo lo que tiene que ver con la dictadura militar, y que bueno, que ampliamos la agenda a darnos cuenta que el cumplimiento efectivo de derechos no solo tiene que ver con generar un Estado democrático y la recuperación de la memoria en las épocas de la dictadura, sino que un Estado democrático es un cumplimiento de derechos en todos los aspectos, y que obviamente el derecho a migrar es parte de esos derechos que tenemos que, por los cuales tenemos que luchar. Y bueno, en el año 2010 hicimos una primera edición en Buenos Aires, y tuvimos un éxito sorprendente, vinieron 4.500 personas. ¡Qué bien! ¿Durante cuántos días, Florencia? Una semana completa, 8 días completos, 8 días. 6 sesiones diarias, y bueno, y luego también proyecciones en las organizaciones de migrantes, en la vía pública, y bueno, y ahora ya sumamos 12.500 personas en las 3 ediciones que vamos del festival en Buenos Aires. Y después del de Buenos Aires, ¿dónde saltaron? De Buenos Aires nos fuimos a Bogotá, a Colombia, y de Bogotá a Ecuador, y bueno, y luego en Chile. En Bogotá llevamos nuestra 3ª edición, casi hermana de Cine Migrante. Lo que te iba a decir. ¿Y la de Chile, en qué ciudad la hacen? En Santiago de Chile. ¿Y cuándo se hace? Se hace ahora, del 1 al 8 de agosto. ¿Primero al 8 de agosto? En la Cineteca del Palacio de la Moneda, en el Museo de la Memoria y en un espacio cultural que se llama Matucana 100. Te pregunto esto, lo de Chile, porque este programa, Un Montón de Músicas, el próximo martes se estará escuchando en Valparaíso, en Chile. Y desde Valparaíso se emite, obviamente, en por la página web, entonces llega pues a donde llega, pero se estará emitiendo, se estará repitiendo en la Radio Neta, en Valparaíso, Chile. ¡Qué bien! ¡Qué ciudad más hermosa! Preciosa, ¿no? Hermosa. Bueno, entonces, hoy en el Pati Limona, a partir de las 19 horas. Efectivamente. Es, digamos, el acto inaugural, con la proyección de una película griega y posteriormente el concierto de Amparo. De Amparo. Efectivamente. Una cosita, ¿y eso es todo lo que hay hoy? En el día de hoy sí. Vale. El día de hoy está la gala de apertura, en donde va a estar Gerardo Pizzarello y Carlos Romero, y luego. Y estarás tú también por ahí. Estaré, ¿no? Yo también. Vale. Efectivamente. ¿Y dónde se puede informar la gente aquí en Barcelona para poder ir a los diferentes espacios en los cuales se van a proyectar estas películas? Puede ingresar películas a nuestra página www.cinemigrante.org o buscar nuestro Facebook, que es Cinemigrante o Cinemigrante Barcelona, y ahí van a tener toda la información. Perfecto. Cine Migrante. cinemigrantetodojunto.org. Perfecto. ¿Alguna otra cosa más que quieras agregar, Florencia? El micrófono está abierto para primero ti. Primero y todo agradecerte a ti, agradecer a Barcelona, que siempre fue una ciudad que abrió las puertas a una manera de proponer cultura diferente a otras ciudades. Y bueno, la verdad es que esperamos que vengan todos y todas a esta propuesta, que llenemos las salas y que sigamos creyendo que el cine es una herramienta para transformarnos y para sensibilizarnos y para encontrarnos con historias que muchas veces las vemos pero que no las podemos reconocer en nuestra cotidianeidad. Me parece fantástico. Ahora, a mí me queda agradecerte a ti el esfuerzo, me imagino que esfuerzo, dedicación, y hace tiempo que tú empleas en organizar este festival. Soy yo quien te da las gracias también ahora, Florencia. Bueno, gracias. Nos vemos esta tarde, yo estaré por allí. Bárbaro, perfecto. Muy bien. Gracias. Un abrazo. Hasta Muchísimas luego. Gracias. Adiós. Bien, ya teníamos ahí esa llamada telefónica para informarnos de este importantísimo evento cultural que se inicia hoy a las 19 horas en el Pati Gimone, el patio del limoner, pero creo que debería, hay un árbol en el medio del patio, creo que es un limonero y es por eso que se llama así, a partir de las 19 horas. Bueno, allí estaré, cuando salga de aquí de la radio, paso por casa, además lo tengo aquí a tres pasos de aquí del estudio de Contrabanda FM, está muy céntrico, Pati Gimone está a muy pocos metros del puerto de Barcelona y de la Plaza Real. Bien, continuamos porque nos vamos acercando a la última media hora de programa y seguimos con repasando parte, pues son muchísimos los grupos que estarán presentes este fin de semana en el Cruïlles Barcelona, parte de los grupos que actúan este fin de semana. 5 y 6 de julio, viernes y 6 de julio de este año 2013 aquí en Barcelona, en el Parque del Fórum. It's only rock and roll, but we love it. Es solo rock and roll, pero nos encanta. Eso es lo que nos propone el grupo Los Mambo Jambo. Mambo Jambo, rock clásico, sin concesiones. Una auténtico lujo de banda, al más puro estilo Stray Cats. Los Mambo Jambo es un cuarteto formado aquí en Barcelona en el 2009 por músicos de larga trayectoria en el ámbito del rhythm and blues y el rock and roll. Tenemos a Dani Nelo, saxofonista, Mario Cobo a la guitarra, Iván Kovacevic al contrabajo y Anton Garl a la batería. Es un cóctel instrumental de alto voltaje. Son músicos que están, pero con un montón de años y de horas sobre los escenarios. Ellos estarán, ¿cuándo? El sábado, evidentemente. Los Mambo Jambos estarán en el escenario El Periódico a partir de las 23:30. Cruïlles de Barcelona, viernes 5, sábado 6 de julio en el Parque del Foro. Y vamos a dejarles ahora con un tema de los Mambo Jambo, un tema que se llama Everyone is Faking, un mon de músicas. We'll be right back. be rock and roll, but we like it. Es solo rock and roll, pero de primerísimo orden. Los Mambo Jumbo, escenario El Periódico, Cruïlla de Barcelona, parque del Fórum, a partir de las 23 horas. Los Mambo Jumbo. ¿Y qué nos queda? Nos queda. Bueno, quedan muchísimas cosas por hacerles escuchar, pero tampoco quiero hacerles escuchar todo. Primero les voy a leer la lista. Les voy a leer la lista de los grupos que actúan, ¿sí? Así de arreglón seguido, sin día ni nada. Ernest Franklin, Snoop Dogg, Suede, More Shiva, Rufus Wainwright, Fermín Muguruza, Contraataca, Cat Power, Goran Bregovic, Wedding and Funeral Orchestra, Wyclef Jean and Refugee Camp, La Banda del Zurdo, James Morrison, Tego Calderón, Trombone Shorty and the Orleans Avenue, El Buraca Sound System, Tiken Jaffa, Coli, Stan Steele, Cela Su, Billy Bragg, Rocky Traoré, Who the Who, Nasty Mondays, el DJ, The Suicide of Western Culture, Maya Vidal, una interesantísima cantante, compositora, Pau Balbé, El Catarres, Quart Primera, Tiger Menja Zebra, El Petit de Caleril, John Dausa y el Tipus de Interés, Tondra, Los Mambo Jambos, Joan Colomo, Spirit y Ramón Mirabet. Esa es la lista de los grupos que estarán este fin de semana en el Parque del Fórum. Y ahora, para terminar este recorrido musical por este Cruïlla 2013, Goran Bregovic, Champagne for Gypsies. Que el verano comienza la acción. Siento el ritmo, ahí está la playa. Todo baila y pierde el control. Presidente. Presidente. Presidente, a lo ve. Baila esta rumba que se siente el calor. Las mujeres. Corneta que se siente, la tela va a temblar. Los bikinis, vuelo de la testa, sol y arena, no para de bailar, de bailar. Presidente, presidente, presidente, a lo bien. Baila esta rumba que se siente calor, las mujeres. President, el señor Goran Bregovic y los Gypsy Kings. Pero obviamente el señor Goran Bregovic no estará aquí en el Cruillas con los Gypsy Kings. Ese era un tema que se lo quería hacer escuchar, President, pero nos vamos ahora a la banda con la cual viene el señor Goran Bregovic. La Wedding and Funeral Orchestra, la orquesta de bodas y funerales. Ahora sí, vamos a escuchar a Goran Bregovic con la formación que estará aquí en el Cruïlla Barcelona el día sábado. Cascas, así se titula el tema y está grabado en directo. Goran Bregovic and his Wedding and Funeral Orchestra. Wedding and Funeral Orchestra. Y este tema, Gas Gas, estará el sábado 6 de julio en el escenario principal, Estrella Damm, a partir de las 20:45. Allí estaré. Así que si alguien viene, seguro que vendrán. Hey, ahí estaré. Búsquenme cerca de la mesa de sonido. Por allí me estaré dando vueltas. Escenario Estrella Damm, 20:45, Goran Bregovic. Wedding and Funeral Orchestra. Bien. Dejamos el Cruillas y pues nada, los emplazo y las emplazo a que nos veamos este viernes y el sábado, o el viernes o el sábado, si los dos días mejor, ahí en el parque del Fórum. Ahora escucharemos el inicio de un tema muy conocido, ha estado sonando muchísimo desde el año pasado, les será familiar y ya les cuento el porqué. Un de músicas. Entramos en la recta final del programa. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, bring back all those colors to my dreams. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet magic. Sugarman, este cantautor norteamericano de origen mexicano, conocido simplemente por su apellido, Rodríguez, protagonista de un excelente, magnífico, cualquier adjetivo que use, fabuloso documental, Searching for Sugar Man, que fue dado a conocer aquí en Barcelona en el INEDIT, este Festival Internacional de Cine Documental Musical, en su edición del año pasado, y que posteriormente fue mostrado en Chile, en el Inédit Chile. Y allí fue donde Jay, que nos escucha ahora desde Santiago, donde lo vio. Magnífico documental. Rodríguez tenía que haber venido para el Festival Primavera Sound, este festival que le dije yo que estuvo, en el cual estuvo Cari, nuestra compañera de la Radioneta. Pero Rodríguez no pudo venir, ya que su nombre es Sixto, Sixto Rodríguez, pero todo el mundo lo conoce por Rodríguez. Se ve obligado a cancelar su actuación en el marco de este Primavera Sound 2013 por motivos de salud. Por motivos de salud. Este 8 de julio, es decir, de aquí a nada, hoy es 12, en 6 días, el 8 de julio estará Rodríguez en el Pueblo Español de Barcelona. Las entradas se pusieron a la venta en mayo. No sé si quieren todavía entradas. Las más baratas eran 30 euros. Los tickets se pueden comprar por internet. Y tengan suerte. Espero que lo puedan ver 8 de julio aquí en Barcelona, el señor Rodríguez en el Pueblo Español. Yo no sé si voy a ir todavía, pero aquí lo tenemos en otra de las canciones de su primer álbum de 1970, Cold Fact. Y el tema, Crucify Your Mind, Rodríguez. Was it a huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the curious, that makes you James the weak? And you claim you got something going, something you call unique. But I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer, secret shiny in you. But how much of you is repetition that you didn't whisper to him too? Y este tema titulado Crucify Your Mind. Y ahora vamos a escuchar, porque estamos ya en los últimos minutos del programa, su canción más conocida, el éxito, que si no han visto el documental, les cuento parte. Y espero que lo vean. Rodríguez, bueno, les voy a contar lo mínimo, a pesar de que hay mucha gente que lo sepa. Jay, por ejemplo, ya lo vio. Rodríguez, este cantautor norteamericano, con dos discos en el mercado. Este, el primero, Cold Fact, y el segundo, que se titula, ¿dónde lo tengo? Aquí, se titula Coming from Reality. Pasó total y absolutamente inadvertido en los Estados Unidos, pero en Sudáfrica era conocidísimo, y lo dicen en el documental, pero si tú eras más famoso que Elvis Presley, y fue uno de los íconos de los movimientos estudiantiles, universitarios, de repulsa al régimen del apartheid en Sudáfrica. Y esta canción fue el himno de aquella juventud sudafricana en los años, en la década de los 70, I Wonder. That's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder, wonder I do. That dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder, I wonder, wonder, don't you? Señor Rodríguez, y este tema, I wonder, lo podrán ver en concierto y escuchar este lunes 8 de julio en el Pueblo Español de Barcelona. Rodríguez y ese I Wonder, llegamos al final de una nueva edición de este Un Mon de Músicas, en directo desde Barcelona, Contrabanda FM, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media, y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas. Escuchen la Radioneta online con la página web www.laradioneta.cl. En el puerto, los martes a partir de las 22 horas. El programa se repite al siguiente martes a las 8 de la mañana, amigas y amigos del puerto. Un fuerte abrazo, todo mi cariño desde Barcelona y todo mi calor. Sé que están pasando frío. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, y con la web radioalmaina.org, radioalmaina.org, ahí la pueden seguir con el streaming. ¿Y qué días? Jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Radio Almaina, radioalmaina.org. Nada más por hoy. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía. Espero haber acertado con la selección musical de hoy. Y espero verlos y verlas en el Cruillas este fin de semana. Por ahí andaré dando vueltas. Nada más, el mail del programa. Escriban, no sean perezosos o perezosas. No solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Y el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, adiós, bye bye, tschüss, see you, auf Wiedersehen, auf Wiederhören.